He soñado contigo una y tantas veces, y cada vez que te pienso más quiero de ti. Llegaste a mi cama, sola te tocaba, haciéndome el amor hasta la madrugada. Sin darme cuenta yo me desperté. Pretty boy, dirty boy. Y es que me gustas tú a mí, de la manera en que me bailas. Siempre a las 8 en el desayuno en la cama. Le mete al gym, vuelve a casa y se perfuma. Explota la tarjeta porque anda con Maluma. Si ella me dice que va para la disco con sus amigas para pasarla bien, no necesita nunca de otro hombre. Conmigo le sobra y le basta, siempre la trato al 100. Y es que tú me gustas, y es que tú me encantas. Es que me gustas tú a mí, de la manera en que me bailas tú a mí, y así me gustas tú a mí, de la manera en que me bailas tú a mí. No hay ninguna como tú, tú, baby, solo tú, tú. Cuando soy molesto tú me cambias la actitud, tú. Con una sonrisa nos metemos en mi cuarto, hacemos el amor y lo malo se va volando. Si ella me dice que va para la disco con sus amigas para pasarla bien, no necesita nunca de otro hombre. Conmigo le sobra y le basta, siempre la trato al 100. Pienso más quiero de ti. Llegas a mi cama, sola te tocaba, haciéndome el amor hasta la madrugada. Sin darme cuenta yo me desperté. Y es que me gustas.